arrancamos temporada en Novedades Decadentes con Tiempos Nuevos. Pues eso, ilegales, porque hoy ponemos los temas que nos dé la gana sin poner novedades. O casi. Eso te salvará. Levántate y lucha. Esta es tu pelea. Levántate y lucha. No voy a luchar por ti. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma tu parte. Nadie regala nada. No hay nada sin lucha. Aire que respirar. No eres un juguete. Levántate y lucha ya. Ahí estaban los ilegales y vamos a seguir temazo tras temazo. Y en este caso nos vamos a Alemania y nos vamos con Monochrome, con su primer largo, Láser, y un discazo después de 20 años. Monochrome, aquí en Novedades Decadentes con Après l'amour. Thank you. Y después de los Monochrome, con su Apeg L'Amour, después del amor, pues continuamos aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y esto que suena de fondo ya son los Enables, desde California, Estados Unidos, que ya no sabemos ni cuántos discos llevan, pero están que te cagas, y que vienen a tocar a Zaragoza aquí a Rebato a final de mes. Así que no os lo perdáis, Enables. La única novedad de hoy en el programa. Sequestered late with Karsten the night before, talk turned on the changing grace of neighborhoods, bars, how all our youthful indulgences and stardom tap out. When its light culminates in wind-blown autumn leaves and is swallowed whole like a ghost in cloud, it's only reminding you to go back to Reichenberger Strasse to relight the candle in the kitchen. Sometimes sides don't lose, they collapse. You know how the keenest people around know when to shut up and don't have to go out of their way to prove anything. Y que ha sido verano, ¿verdad? Ha sido verano y yo creo que aún nos queda algún reflujo. Ok, bro. Nada, si yo os decía de ir pronto y tal, porque como empiezan las fiestas, ahí la gente lo que hace es ir a almorzar pues pronto a mediodía, así, van a almorzar. Y luego salen del recinto de peñas, salen todas las peñas con toda la bebida, todas las garrafas de calimocho y tal, no sé cuántos, y van hacia el ayuntamiento, a la CRA. Y van, pues eso, depende por dónde vayas, van tirando cubos de agua y tal igual. Y hay bastante fiesta, van con las charangas. Por eso decía ir por la mañana. Si igual nos apetece ir por la mañana, pues ir más tarde. Igual hablo con los colegas de Bilbao a ver qué me dicen y vamos nosotros más tarde también. Así que nada, me vas informando tú. segundo día, bien. ¿Qué esperas de esta noche? Llegar a casa, llegar a casa, llegar a casa, llegar a casa, llegar a casa, llegar a casa, llegar a casa. Pues eso, llegando a casa desde Novedades Decadentes, aquí en Radio Topo, 101.8 FM. Y también desde aquí, aunque en este programa no seamos comunistas, sí que queremos mostrar toda nuestra solidaridad y apoyo con el concejal Cubero, al que Vox ha llevado a los tribunales por decir lo que son y lo que se merecen. Así que a seguir denunciando el fascismo, y también porque queremos seguir haciendo cuñas. Pues eso, todo nuestro apoyo a Cubero, que queremos seguir haciendo estas cuñas. Con las ocurrencias que copia del... iba a decir el caragoya, perdón, del señor Almeida. ¿Usted qué ha dicho? ¿Iba a decir él? Iba a decir el caragoya, perdón, el señor Almeida. ¿Usted qué ha dicho? ¿Iba a decir él? Iba a decir el caragoya, perdón, el señor Almeida. ¿Usted qué ha dicho? ¿Iba a decir él? Iba a decir el caragoya, perdón, el señor Almeida. ¿Qué ha dicho? ¿Iba a decir él? Iba a decir el caragoya, perdón, señor Almeida. ¿Pero qué ha dicho? Que iba a decir el carapolla, perdón, el señor Almeida, ya se lo he dicho. ¿Pero qué ha dicho? Que iba a decir el carapolla, perdón, el señor Almeida, ya se lo he dicho. Pero eso lo he dicho usted, ¿qué ha dicho? ¿Pero qué ha dicho? Que iba a decir el carapolla, perdón, el señor Almeida, ya se lo he dicho. Pero eso lo he dicho usted, ¿qué ha dicho? ¿Pero qué ha dicho? Que iba a decir el carapolla, perdón, el señor Almeida, ya se lo he dicho. Ruego. Ruego. Lo diré fuera de aquí, pero no se lo diré aquí, venga. Ruego. Ruego. Lo diré fuera de aquí, pero no se lo diré aquí, venga. Ruego. Ruego. Lo diré fuera de aquí, pero no se lo diré aquí, venga. Carapolla, carapolla, carapolla, carapolla, carapolla, carapolla, carapolla, carapolla, carapolla, carapolla, carapolla, carapolla. Y un poquito de poco. Zaragoza de mierda, cuarto Reich. We'll be right back. después de Quarter Race y Zaragoza de mierda, vamos a seguir con más punk zaragozano, y estos son los huevos belgas. Con pelo de huevo. Temarraco. Normal que formas pierda, Cospedal es una cerda, mi fuente es una lerda, el presidente un paleto y el anterior analfabeto, al verso del trajeto, pa' ponerse blanco objeto, mucho hablar coletas, palabras obsoletas, no timarás más a poetas, tus discursos de zeta, con el salto no te metas, cuidado si no retas, reventamos orejas en pinganillos de secreta. España en abierto, lo real está muerto. Tu atención en la pantalla, corrupto medalla. Mientras todo esto falla, Rivera otra raya. Demasiado fascismo, demasiado machismo. Estamos a un abismo de llamarlo modernismo. La ley mordaza al día, mierda de fiscalía. Menos policía, quiero más anarquía. Pero de huevo, pero de huevo. Te meto una hostia que te comes el suelo. Novedades decadentes. Música tranquilita. ¿Cuánto tiempo hace que no escuchabais Chiqui Green o algo parecido a Chiqui Green? ¡Al ataque! ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¡Quieto! ¿A qué viene esto? Te habla un hombre malo de la pradera, pecador. Quieto, cacos con vuela. No canto usted más. Y otro tema más. Uno que nació después de los dolores. ¿Qué va, Queen? Yo canto hoy, que van en aer, que pasa cante no renao, y la renare mai. Relájate, Queen. Usted se mía, usted hace una cuadrerida. a mitad de programa, sección mini vintage. Y hoy en la sección mini vintage, un disco que cumple este mes 30 añacos, del 92. Y van a ser los Sugar con su Copper Blue. Pues eso, aquí, Novedades Decadentes, 101.8 FM, todos los miércoles, hoy en el Mi Vintage, Sugar con Copper Blue. Y como es el primer programa de la temporada, y hemos dicho que hoy poquitas novedades, solo una, y vamos a poner los temazos que nos gustan, pues vamos a poner un temazo y su versión. Y en este caso, pues evidentemente es Fugazi, y la versión será de Bugazi. Novedades decadentes. Fuck around, get sprayed with lights on. In your face like a can of mace, baby. Is this burning? motherfucking now you're learning how. I don't even like your motherfucking profile. Give me my fucking shit. Wow, that's even heard. No one knows. You forget. Niggas be quiet as death. Now you know nothing. Before you do a whole fucking lot, your ass don't wanna get shot. A lot of MCs came through my showdown. Now watch me put your fucking asshole down. As you know, the low zero. Without a doubt, I never been took it out by a nigga who couldn't figure. Yeah, by a nigga who couldn't figure. Yeah, by a nigga who couldn't figure. Yeah, by a nigga who couldn't figure. Yeah, by a nigga who couldn't figure. How to pull a fucking gun together and get the fuck out of here. When they get too close to the utmost, but I got stacks that'll attack any whack hoe. Introducing the fuck that nigga's name. My hip hop drops on your head like rain. And when it rains, it pours. I'm a rock hardcore. That's why I give you more of the roar. Telling that I got more of the spot. MCs, I'll be burning, burning hot. Whoa, ho, ho. Dripping like slower with the flow. If I move too quick, oh, you just won't know. I'm homicidal when you enter the target. Nigga, get up, act like I can't try to hold shit. Quick, the mic's I'm had it, my nigga. You can suck the dead. If you want to step to my motherfucking dress. Bow, bow, bow, don't you get it. You got shot, but they not got shot. You got shot, but they not got shot. You got shot, but they not got shot. Damn, you're the motherfucking hard rock. Vamos a repetir el mismo truco, pero esta vez con Linton, Quincy Johnson y Atlas. Esta vez versión y después la original. Fucking blood. whenever it rains, I think of you. And I always remember that day in May when I saw you walking in the rain. I know not what it was, nor why, for usually I'm quite shy. Whenever it rains, I think of you, and I always remember that day in May when I saw you walking in the rain. I know not what it was nor why, for usually I'm quite shy. I asked you your name, you smiled and said, Lorraine. I asked if I could share your umbrella. You smiled and said, what a cheeky little fella. Now I'm standing in the rain in vain, Lorraine, hoping to see you again. Tears fall from my eyes like rain, Lorraine, a terrible pain in my brain, Lorraine, you're driving me insane. Whenever it rains, I think of you, and I always remember that day in May when I saw you walking in the rain. I know not what it was nor why, for usually I'm quite shy. But from the moment I saw you, I knew that I needed you in my life. From that moment on, I knew that I wanted you for my wife. Standing in the rain in vain, Lorraine, hoping to see you again. Tears fall from my eyes like rain, Lorraine, got a terrible pain in my brain, Lorraine, you're driving me insane. Whenever it rains, I think of you, and I always remember that day in May when I saw you walking in the rain. I know not what it was nor why, for usually I'm quite shy. I said, let's go back to my place for some coffee. You frowned and said, boy, kiss me body. I felt so ashamed, I did not even notice when your bus came and went again. Pues, aunque no se haya notado mucho, vaya cabos de programa. Muy bien para empezar la nueva temporada. Y ya sabéis que esto ha sido Novedades Decadentes, que no hemos puesto más que una novedad, que no hemos puesto post-punk, pero que nos despedimos con un poquito de algo de post-punk de hace muchos años. Y que estaremos el miércoles que viene aquí en el 101.8 de la FM con esta nueva temporada, con ritmo y con novedades. Y os dejamos ya con Golpes Bajos. Afecciones en los rizos, sus gargantas secas. y con la fiesta de los maniquíes. Pues eso, un besazo. Y que esto ha sido Novedades Decadentes. Nos escuchamos, si queréis, el miércoles que viene. Fiesta de los maniquíes, no nos toques, por favor. Fiesta de los maniquíes, no nos toques, por favor. Mi pequeña dama, dime, ¿cómo te encuentras? ¿Acaso decepcionada de verme muerto en la escena? No quiero ser el guardián de esas noches sin estrellas. No demores tu taranza, que te esperan cenicienta. Fiesta de los maniquíes, no los toques, por favor. Fiesta de los maniquíes, no los toques, por favor. Mientras yo sea presidente del gobierno de Aragón, y creo que ninguno de mis sucesores enmendará esa condición, en Aragón habrá una sola lengua oficial, que es el castellano, que es el español.